decírmelo, que el amor a ti llegó. No, ¿cómo pasó? Y no, no quiero seguir escuchándolo, que tienes un amor justo cuando entrabas en mi corazón. Cuando entrabas en mí.